sácalo cuando quedó. Esto ya está. Vamos a hacer de ahora en adelante. ¿Cuántos programas nos quedan? Estamos en el número 5, quinto programa ya. ¿Cómo avanza esto, no? Claro, aparte hubo una semana en donde no hubo programa. Tuvimos ahí en el medio, claro, esa pausita, pero los pocos programas que quede, vamos a poner este tema un cachito y lo vamos a cortar así violentamente, porque la verdad no está bueno empezar todos los programas de esta manera. Por ahí, lo que sí está bueno es empezar todos los programas haciéndose alguna que otra pregunta, especialmente de lo que nos trata, de lo que es este programa. Porque este es un programa, quieras o no, un programa de arte, que charla con artistas y va encontrándose con distintas formas de ver justamente el arte, distintas formas de entenderlo, distintas formas de hacerlo, distintas formas de amarlo. Tantas formas tiene el toma el arte. Justo hace poco, ¿te acordás? Yo me preguntaba al comenzar, no me acuerdo si el tercer programa, que el arte tenía muchas formas, que podía ser desde un simple decorador de interiores hasta un revolucionario. Y ese fue justamente en la historia el papel de parte del arte. Pensemos en aquel arte medieval, que era una especie de prostituta del poder de turno, en donde se mostraba imágenes, por ejemplo, referidas a una ideología puntual. Porque el arte siempre tiene ideología, aunque sea por omisión, pero la tiene. Siempre está ahí implícita, guardada. Y tantas ideologías caben en el arte que nosotros sabemos que no las vamos a abarcar a todas nunca. Pero vamos a poder ir charlando con algunas. Tranquilos, no tenemos ningún apuro tampoco en estar conociendo todas las ideologías que abarca el arte, pero vamos a ir charlando con algunas que son las que construyen, las pequeñas ideologías que lleva cada artista y que construye ese artista, porque un artista en su casa es como un pajarito enjaulado. Y acá charlamos con artistas que se animan a salir a la calle, a charlar, a mostrar lo que hacen. Y con estas reflexiones extrañas que hacemos al principio, anda poniéndome el tema, Godofredo. A ver, ahí está. Con estas reflexiones pequeñas, modestas, estamos arrancando esta nueva emisión. Creo que es la quinta, no sé, ya me van a corregir durante el programa. Puedo ir adelantando que nos vamos para Ecuador. En el próximo bloque nos vamos a ir para Ecuador. Y puedo ir adelantando que estamos en febrero ya, febrero de 2015. ¿Cómo pasa el tiempo? Godofredo, tráeme la musculosa que hace calor, tráeme una cerveza bien fresquita. Nosotros vamos preparando tranquilos esta nueva emisión. Todavía estoy sacando las cosas de la mochila, me falta acomodar unos cables. Vos, Godofredo, todo bien por ahí. Y empezamos, como siempre, escuchando este plaquito. Este es el aguante. Hasta yo lo vi. Este es el aguante. Decímelo a mí. Este es el aguante. Considerando. Este es el aguante. Te lo digo yo. Aguante. Yeah. Esto es TV El Bigote Extraño, que nos hizo el tema. Comienza oficialmente esta nueva emisión de El Aguante, la número 5. Godofredo, sí, Godofredo, desde atrás del vidrio, nuestro operador me confirma, me dice que estamos en la quinta emisión de El Aguante, que estamos en la primera semana de febrero. ¿Cómo pasa el tiempo? Porque es la primera semana de febrero de 2015, ¿no? ¡Qué calor que hace en febrero, chico! ¡Qué lo parió! ¡Qué calor que y hace! Y lo tenemos acá, recién llegado de Ecuador, ha venido caminando. Caminando, sí, sí. Por eso llegó ahora en febrero. ¡El señor Pito Vilores! ¿Cómo te va, Pito? ¿Cómo va? El aguante, al Poesía Baja la Autopista. ¿Cómo anda, Catriel? Todo bien, estamos acá espectaculares, todos en ojotas con estas remeras hawaianas que nos acabas de comprar. ¿Vio la... ¿cómo se llama? La subestada que hubo en enero. ¿En enero? Ah, no, me la perdí. No estaba acá. Hubo una subestada importante y los cortes de luz. Los cortes de luz, bueno, pero eso ya es eso. Y Navidad lo que fue un quilombo. Y Navidad un quilombo y los cohetes y los heridos siempre. Hasta cambiaron de... Sí. No vamos a nombrarlo. Espere que me... Godofredo, la mano derecha, izquierda, no. Listo, gracias Godofredo, a Godofredo que estamos acoplando. Bueno, acá de 18 pesos, no se puede. Ya no se puede, viejo, así no se puede. Yo no puedo irme de vacaciones, mire. Quería irme a Europa, justamente. Europa, sí. Sí, no puedo conseguir dólares. Me venden reales nada más. Y me tuve que ir a Brasil. Bueno, pero en todo el camino vos venís con dólares, porque venís de Ecuador. Sí, vengo con muchos dólares. ¿Cómo fue venir caminando desde allá? Un poco duro. Bueno, ¿Feria del Libro de Ecuador? Sí, estuve en la Feria del Libro de Quito, en la ciudad de Quito, que es la capital, la séptima feria. La verdad que es muy bueno. Fui invitado por la Embajada Argentina de Ecuador. Sí. Se están empezando, aprovecho el medio para comentarlo, se están empezando a lanzar muchos buenos y grandes proyectos a nivel cultural para Latinoamérica y capitaneados desde Ecuador, desde gente argentina en Ecuador incluso, o sea que estamos bien ubicados. Tiraron un par, nosotros llevaron, fuimos cuatro poetas, además de mí estuvo Susana Chela, que es directora, entre otras cosas, directora del Centro Cultural Florea Gorini, ¿cómo se llama? La cooperación. Sí. Estuvo también Bárbara Meloc y Teresa Lijón, que son los chinos que además de poesía traducen de poesía brasileña, poesía portuguesa, décadas, o sea, gente bastante grosa. Uh-huh. Y bueno, entonces estuvimos, participamos de mesas, una mesa que llamó El Cuerpo Poético, debate, leímos poesía, o sea, básicamente fue por la poesía. También participé en una charla infantil muy interesante, llamó Los Miedos Infantiles, con unas escritoras de allá, de Ecuador, muy buenas ellas, también no me acuerdo el nombre. Bueno, pero entre otras cosas, por ejemplo, un día nos invitó a comer el agregado cultural argentino, que nos invitó, y nos tiró un par de movidas muy interesantes, y bueno, nosotros, obviamente, que todo lo que sea sumar y sumar para nuestra difusión, ¿no? Así que nos pusimos al servicio y dijimos que bueno, que el Centro Cultural de Imaginería prestaba las instalaciones para un par de movidas que ellos quieren hacer. Entre ellos está pensado armar una biblioteca internacional de poesía y demás en la línea de Ecuador, como para que sea así como vamos a empezar a juntar libros para llevar y todo. Todo un movido, porque esto, sí. Imagínate que no hay que ser uno que lo lleva de acá a Flores, lo tiene que llevar de acá a Ecuador, o sea que hay que conseguir también el transporte, bueno, todas esas cosas, pero bueno, supongo que ellos se van a encargar de eso. Esperemos, si no, no hacemos nada. Si no quedan acá, quedan para la biblioteca de Guarayunque, todo lo que donan, nosotros algo hacemos. Ahora estamos juntando juguetes para. Bueno, pasamos de la biblioteca de las Américas a el comedor de Granito de Arena de González Catán, pues estamos juntando juguetes. Acá vino Luz Fiala, que ya nos trajo bastantes juguetes. Y bueno, antes de fin de año vamos a ir con Isidoro y Fabrica Cuentos a hacer una lectura y pues somos padrinos de este comedor, sí. Biblioteca en González Catán. Sí, bueno. Che, ¿tuviste la oportunidad de tomar contacto con poetas de Ecuador? Sí, con poetas, con escritores, yo con varios amigos metaleros, porque bueno, ahí tenía los contactos, porque viste, cuando nosotros hicimos el libro de Tren Loco, el primer país donde visita fue Ecuador, como gira, después fue a Venezuela, a Tucumán, así a Colombia. Y bueno, y entonces hay varios amigotes de la banda y del heavy metal en general, productores, qué sé yo, que la habían llevado Malón, el más fuerte, qué sé yo, eso, bueno, una noche con uno, otra noche con otro, estuvimos tomando cerveza y comiendo nachos y hablando de proyectos. Me dieron varios libros sobre heavy metal en Ecuador, que bueno, está muy bueno, y bueno, vimos la posibilidad de que quizás, si pueden, vengan a la feria y que tengan una mesa y una charla sobre el metal en Ecuador, porque es muy interesante toda la movida que hacen de rock y de heavy metal, las dos cosas. Y ahí están sacando un libro, que me parece un poco de gracia el nombre, que se llama Concha Acústica. Ajá, ajá. Pero es un festival. Es un festival como acá nuestro bar rock, digamos, pero que lo hacen todos los años, del año 72 hasta ahora. Donde tocan todas las bandas de Ecuador en la Concha Acústica. Ah, mira, está re. O sea que cuando nos mandan a... Así que yo le dije que me manden la Concha en algún momento y seguramente va a venir la... Pero fui, me llevaron, sí, de noche aparte, como para darle más misterio, me llevaron a la Concha. Y dije, sí, es una ostra, digamos. Sí, sí, mire usted. Es al aire libre, muy lindo. Y o sea, el sur de Quito, es como, como acá pone el Quilmes. Aparte, más o menos como Quilmes. Como, sí, sí, movidas así poéticas como en tuburios, oscuros. No vi tanto eso, porque en realidad como fui muy poquitos días y aparte una cuestión tan oficial, como que bueno, fui a la feria y después cuando me zarpé me fui a la heavy, que fui a la cerveza, pero no. No hay mucha movida, pero hay. No es como acá, digamos, acá, ponen la misma vida, ¿no? Che, güey, ¿qué más te trajiste de allá, así, de recuerdos y de cosas contables? No, la verdad que no, la alegría de estar en un lugar muy lindo y de que bueno, de que se están empezando a armar cosas. Pude mover los libros, llevé los libros nuestros allá. Y algunos. Claro, Véter está en Ecuador. ¿Eh? Claro, Véter llegó a Ecuador. Claro, Véter sí llegó a Ecuador. Uno de los metaleros, Félix Agua, nos compró todos los libros heavy de cultura metálica para distribuirlo él. Y bueno, otros libros los estuve vendiendo yo. Así que bueno, ahí yo estoy claramente dando vuelta. También está en Paraguay, porque me compró, cuando me fui a Paraguay, un muchacho que vende en el interior. Bueno, está bueno, esos son. Son de datos que estarían bueno ir consiguiendo, ¿no? Que hay gente que se dedica a vender libros en los pueblos y de repente yo se lo digo al precio de costo, como que si lo gané en la plata, pero con toda la intención de que toda nuestra poesía esté dando vuelta en San Lorenzo, que es un pequeño pueblito de en medio de Paraguay. Entonces que bueno, y que todos esos libros lleguen, ¿no? Entonces, bueno, aprovecho para pedir si alguien quiere comprar libros así y venderlos en el interior de acá o de donde sea, que se pongan en contacto. Sí, quizás por estos caminos así casuales, una persona perdida en un pueblo de allá, del norte de Paraguay, se está emocionando con un poeta de los que vienen a recitar acá. Claro, sí. Y que un poco la idea de cuando sacamos, nosotros no hicimos la editorial para, digamos, como una cuestión comercial. De hecho, nos sería mucho más fácil sacar un presupuesto más o menos barato y empezar a editar a todos los poetas uno por uno y ganarle un mango y... como hacen muchas editoriales, que no lo vemos mal. Nosotros lo hicimos como una cuestión de difusión, ¿no? Por eso tratamos de sacar la mejor calidad con el mejor precio, como para que lo podamos sacar y que los libros den vuelta. Nosotros nos emocionó mucho cuando, sobre todo con el primer libro, uno de los pibes de ahí, ni bien lo terminó de sacar, ese día, a los dos días iba de gira por Latinoamérica, pero así de mochilero. Se llevó los 45 libros que le dieron en la mochila, y cuando en algunos momentos el tipo me iba escribiendo, que nada, que los regaló, que regaló 4 o 5 en Brasil, que vendió uno en Perú, que le regaló uno a un checoslovaco, qué sé yo. Entonces, esa es el libro, que viaje, que y que, digamos, la poesía no es para que esté encerradita en un libro. No son las antologías, qué sé yo, que hacen... Que está bien, ¿no? Yo no tengo nada en contra de las otras editoriales, más, de hecho, nos beneficiamos uno con otro, pero me parece que la idea de nuestros libros es eso, es la difusión que nos podemos dar. Tanto a los poetas como también ahora a los ilustradores, porque por ejemplo el libro de Quiroga viene ilustrado por 15 ilustradores, o el libro de heavy metal, cultura metálica, tiene los escritores, los periodistas, pero también hay fotógrafos, que incluimos fotógrafos. Nada, eso, difusión. Todo el trabajo que sale a partir de la imaginería. Che, Quito, estamos en la primera semana de febrero, hace mucho calor, ¿vamos a tomar una birra? Vamos a tomar una birra antes que venga el tsunami que el otro día, ¿viste? La lluvia que hubo ahí en Haití. Bueno, vamos a buscar un lugar seguro antes que llegue hasta acá. Letras. Muchas. El aguante. Y continúa esta emisión del aguante transmitiendo para todo el planeta y quizás alguna galaxia aledaña desde abajo de la autopista al Centro Cultural La Imaginería, mientras esquivamos los pelotazos de la cancha que está al lado. Y como de costumbre, estamos charlando con artistas. Y para no perder nuestra costumbre, vamos a preguntar, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿con quién estamos? Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Liliana Trovato. Bueno, es la primera vez que vengo a este lugar. Gracias por invitarnos. Vine con un compañero de letras, en el cual te voy a poner al tanto de lo que hacemos. Vamos a contarle primero al oyente. ¿Usted anda por qué camino del arte? ¿Por las letras? Sí, por la literatura, cuentos cortos, narrativa. O alguna narrativa poética también, me tomo la licencia de escribir. Y con mi compañero hacemos un café literario todos los primeros domingos de cada mes, ya hace 2 años, en la zona sur de Buenos Aires. Estamos en Remedios de Escalada, no sé si conocen la zona. Por otro lado, yo concurro a un taller literario también, en la misma zona, que pertenece al municipio de Lanús, que es la Escuela de Artes Plásticas, donde se desarrolla el taller literario. Este es mi 4º año, en el cual, después de varios concursos y de haberme anotado en otras actividades, como de presentaciones en otro café, bueno, salí seleccionada en el año 2012 por la antología Una mirada al sur, pasión de escritores, con un cuento corto que se llama Perseguido. Después, en el 2013, tuve también la oportunidad de ser elegida por la misma editorial, Pasión de Escritores, Una Mirada al Sur, con dos escritos, El Sueño de Mary Ann y Francisco I, Un Nuevo Papa para un Nuevo Mundo. Esa antología fue a Roma, a las manos del Papa Francisco. Y este año tuvimos la suerte que con todos nuestros compañeros de otros cursos de taller literario, publicamos nuestra propia antología, que se llama Puro Cuento, en los cuales participaron Betty Santela, que es la coordinadora del taller donde yo concurro, que es escritora, Pablo Mariani, que es un compañero de otro curso, Liliana Trovato, quien les habla, Ricardo Maldonado, que es otro compañero que está bajo el seudónimo, se llama Martín Bermejo, Estela Fusito, que también es una compañera mía, Mónica Egan, que es de otro curso, y América Maidana, también, que es de otro curso. Nos reunimos todos y sacamos la antología. Bueno, para comentarte, estamos muy contentos porque la primera edición fue vendida completamente y ahora estamos presentando la segunda. Y hace un ratito dejamos de asistir a la exposición Abre Mate, que queda allá en Remedio de Escalada, Partido de Lanús, donde hoy se cerraba la exposición de artes plásticas de toda la escuela, con todas sus actividades. Estuvimos ayer y hoy, y bueno, ayer tuvimos el espacio y el stand también nuestro de literatura, y después se muestran otras actividades, pintura, cartapesta, cerámica, vitrón, todo lo que las actividades que hay en la escuela, ¿no? Entonces, bueno, fue muy lindo porque convocamos a todos, ¿viste? Y de pronto también, bueno, nos escuchan a nosotros en la parte narrativa de lo que hacemos. Bien, o sea, estamos ante una poeta que, bueno, hemos visto, está trabajando mucho, viene trabajando mucho. Lo que se me ocurre preguntar es, ¿te acuerdas cómo te acercaste a la poesía? No tanto a la poesía, sino a la escritura. Fue por allá, por la secundaria, cuando yo estaba con una compañera que nos gustaba intercambiar correspondencia. Bueno, yo soy más grande que ustedes, voy a aclarar. Quizás no la hayan conocido a la revista, o la habrán sentido nombrar por sus papás. Se llamaba La Bella Gente y la revista Pelo, que, bueno, intercambiábamos con los chicos y chicas los gustos de nuestra literatura o músicos. Bueno, en general, la cuestión es que empecé a escribir de ahí, pero ya me gustaba desde chica. Aparte, me gusta mucho leer, puedo decir que soy una lectora compulsiva. Y bueno, después escribía para mí. Y con el tiempo, me anoté en el taller literario, no hace mucho, en el 2011, y bueno, por un problema, digamos, no voy a decir la verdad, por mi separación, decidí que tenía que hacer algo para mí, lo que más me gustaba. Y si bien estuve cursando el año pasado también el profesorado de lengua y literatura, seguí en el taller porque es ahí donde aprendo, donde me dan consignas, donde yo puedo leer, ¿viste? Mucho. Cuando uno empieza justo a escribir y a hacer talleres, todo, y empieza, escribe muchas cosas que después con el tiempo las lee y dice, pero mira, así, ¿cuándo fue la primera vez que vos leíste algo tuyo y dijiste, sí, esto es? ¿Cuándo fue? ¿Te acordás más o menos de ese momento? Sí, bueno, fueron cartas escritas para algún amigo y cartas para mi primer novio que tuve. ¿Qué cosas te inspiran? Me inspira todo, te voy a decir. Lo cotidiano, lo que veo en la calle, lo que leo, lo que puedo inventar, lo que me cuentan. mi propia vida, los sueños, proyectos. ¿Te ves muy reflejada en lo que escribís? A veces sí. ¿Qué es lo que más ves de vos misma? Y según cómo estás con el estado de ánimo también. Porque de pronto podés inventar cualquier cosa, de cualquier tema, o te dan un disparador en el taller, por ejemplo, que ayuda mucho, y decir, bueno, desarrollando este tema, bueno, me meto en situación y veo a ver qué es lo que hago. Por ejemplo, te cuento, cuando escribí Perseguido, que fue lo que fui en la primera antología que fue premiada, yo estaba escribiendo en casa y yo estaba escribiendo y como vemos ahora, ves que está, nos refleja la sombra. Entonces yo estaba con los spots y yo escribía y digo, uno, tengo que escribir algo sobre esto. Entonces inventé un personaje que era de un muchacho que vivía solo y que lo perseguía a alguien y se sentía perseguido, pero no sabía qué era, hasta que, te lo hago cortito, sale del trabajo, se siente perseguido, se tropieza con una vereda de las tantas que tiene Buenos Aires rota, y ahí, de rodillas, ahí la encuentra, ahí la ve, y ahí dice, la descubrí en mi sombra. Ese fue el primer escrito que yo mandé a concurso. Y a partir de ahí, bueno, hasta ahora no paré. Muy bien, y si alguien quiere conocer un poco más de vos, de lo que andás haciendo, ¿tiene algún lugar electrónico a dónde ir, averiguar un poco, o algún lugar a dónde ir ahora? Estamos en el verano, no creo, pero durante el año. Durante el año hacemos un café literario con mi compañero Osvaldo Fernández en el Andén Restobar, que queda en Remedio de Escalada, en la calle Garay 117, a una cuadra de la Plaza de Escalada. Está muy cerquita, o en la cuadra de la Plaza. ¿Algún lugar en internet tiene? Facebook. Y si entras por Restobar, sí, el Andén se llama. El Andén Restobar. El Andén Restobar. Uh-huh. Nosotros vamos a estar presentándonos ahora con el cierre del mismo, porque ya es el último domingo, el primer domingo del mes. Y ya después, bueno, vienen las vacaciones. Ah, es para nuestra sección. Ay, si hubiera sabido, este programa está saliendo al aire en febrero. Ahora estamos en la primera semana de febrero. Por eso estamos todos con el ventilador y las ojotas. Discúlpenos que la recibamos así en ojotas. No importa. Bueno, Liliana, no me queda más entonces que agradecerte mucho por acompañarnos y por dejarnos acompañarte. ¿Hay algo que quieras decir así para el cierre? Sí, también. Ya que vos decís que en febrero, bueno, me pueden escuchar en la radio Independencia AM 1160 los jueves de 15 a 17 horas. Estoy acompañando a un periodista en la conducción del programa y tengo mi espacio literario. Y tenemos invitados y tenemos llamados para que la gente participe y se dé a conocer. Y en el café literario lo mismo, volveremos en marzo, los primeros domingos de cada mes en el Andén. Así que las personas que si se quieren conectar con el Andén Restobar lo pueden hacer por internet. Muy bien, y charlando un poco de arte y de artistas, vamos a escuchar un tema que nos habla justamente del duro trabajo del arte. I've only got myself to blame. It's just a simple fact of life. It can happen to anyone. You win, you lose. It's a chance you have to take with love. Oh yeah, I fell in love, but now you say it's over, and I'm falling apart. fight back. Down inside, it's like we're stuck on the road. Now I'm waiting for something to fall from the skies. I'm waiting for love. Yes, it's a hard life. Two lovers together to love and live forever in each other's hearts. It's a long, hard fight to learn to care for each other. To trust in one another right from the start. When you're in love, caminando una mujer con sus batallas a cuestas, y se acercaba más y más, y derrotaba a mi hastío, y se acercaba más y más, y la tenía acá, y transpiraban mis sentidos, hasta que cuando por fin pasó, la miré de arriba abajo y exclamé con voz de gigante: ¡qué buen orto! El aguante. Ante todo, poesía. Y continúa esta edición de El Aguante, charlando un rato justo antes del Poesía Bajo la Autopista, con artistas de todo el mundo, con poetas, con escritores, con músicos. Y como de costumbre pregunto: buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos en este momento? Buenas noches, mi nombre es Diego Battenberg, soy escritor, poeta, narrador. ¿Un artista multifacético? Multifacético, sí. Incursioné en la música también. Sí, con menos desarrollo que la literatura, pero es otro lado mío también. ¿Y cómo fue que se dio por la cosa artística? Bueno, tuve la suerte desde muy chico que en mi casa, bueno, mi mamá era artista. Entonces era muy lectora. Mi padre también, aunque no se dedicaba al arte. Y entonces en casa había una biblioteca inmensa, tuve esa inmensa suerte, y en mi adolescencia, bueno, me acerqué, antes no tanto, pero alrededor de los 14, 15 años, me impactaron algunas lecturas puntuales, como Cortázar, Bonetti, García Márquez, Borges. Eso te quería preguntar, porque cuando uno es chico y tiene acceso a una biblioteca y no conoce, uno en algunas cosas por ahí llega por casualidad, porque por ahí le gustó la tapa, porque le llamó la atención un nombre de un libro. Bueno, mi mamá tuvo mucho que ver. Ella era artista y maestra. Entonces un día me dijo: yo soy muy porteña, muy de Buenos Aires. Entonces yo buscaba poesía sobre Buenos Aires, que hubiera. Un día acá en mis manos una antología llamada 20 cuentos de Buenos Aires, donde había cuentos de Roberto Arlt, de Viñas, de Enrique Guernica, de Roberto Mariani, bueno, variado. Así empecé a meter un poquito en lo que era la poesía porteña. Pero un tiempo después leí un libro de cuentos de Cortázar que se llama Las armas secretas. Y ahí había un cuento, el primero de ese libro, se llama Cartas de mamá, que cuenta una historia, no sé si viene al caso repetir, pero me impactó mucho. Porque me sorprendió cómo Cortázar podía contar algo de una manera que remitía mucho al lenguaje de Buenos Aires y de una forma muy profunda, ¿no? Y eso me llegó muy profundamente y despertó en mí las ganas de empezar a escribir. Entonces me interesaba para hacer cuentos. Yo primero escribí cuentos, ¿no? Pequeñas narraciones. Después pasé a la poesía. Entonces empecé a hacer talleres literarios. ¿Recordás algo de esos primeros escritos? Sí, eran todas cosas relacionadas con la ciudad de Buenos Aires. La melancolía de los domingos. Fue tan negro, bueno, como Buenos Aires. Sí, en cierto sentido sí. En cierto sentido sí. Muy mezcladas con el fútbol, algo más, ¿no? Que me gustaba mucho en esa época. Me sigue gustando, sí, la presencia de aquel momento, ¿no? Me acuerdo de un texto que se llamaba Domingo Porteño, por ejemplo, ¿no? Donde describía todo lo que pasa en un domingo en los barrios, ¿no? No sé si era un texto publicable ese, pero eran las primeras cosas que aparecían. Después, bueno, empecé a ir a talleres y empecé a trabajar mis cosas con más seriedad. Empezaron a aparecer cosas en revistas. Eso, a eso iba justo cuando empezaste a abrir un poco la cancha y a mostrar hacia... Claro, empecé a mostrarle a mis amigos mis cosas, en general con bastante suerte, aunque tenía críticas también. Pero en general con bastante aceptación, ¿no? Entonces la gente me estimulaba que yo siguiera escribiendo, ¿no? Entonces el día de hoy que lo sigo haciendo y lo voy a seguir haciendo siempre, estoy absolutamente seguro. ¿Y a qué lugar llegaste con la escritura que por ahí de otra manera vos crees que no hubiera llegado? A ver, preguntame algo, ¿no? ¿A qué lugares, a qué cosas vos llegaste con lo tuyo artístico que de otra manera por ahí no hubieras andado por esos caminos? En lo que se refiere a lo artístico, exactamente. Mira, trato de ser lo más auténtico posible. Creo que esa es la mejor manera de lograr cosas que tengan calidad, que puedan ser aceptadas y puedan ser válidas. Eso lo entendí desde el principio y me parece que tiene vigencia y que lo aplico hoy. Por suerte me siento mucho mejor escritor ahora, que tengo 39 años, pero tenía 15, ¿no? ¿Tenés alguna forma de elaborar? ¿Tenés alguna rutina o sale, aparece? Mira, yo creo mucho en la inspiración. Yo creo mucho en que uno tiene que esperar que le aparezca la frase, la idea, la musiquita, esa cosa que viene, ¿no? Y que te lleva a escribir. A partir de ese momento es que yo me empiezo a escribir el poema, el cuento, o lo que cae, digamos. Después viene el trabajo. A mí me gusta mucho corregir. Creo que la corrección es muy importante, porque los textos escritos de una primera vez tienen muchas fallas, ¿no? Entonces uno siempre puede corregir y mejorar. Yo creo en las dos cosas. Creo en la inspiración, en la espontaneidad, y creo en el trabajo también. Creo que la amalgama de ambas cosas hace un buen texto. ¿Y para vos qué es la poesía? La forma más alta de belleza que existe. Es una forma de decirse a uno mismo. Pero creo que el concepto de poesía excede la palabra misma, ¿no? Es Cualquier forma de belleza que uno encuentra en el mundo es poesía, por lo menos así es como yo lo entiendo, ¿no? Bueno, y si el oyente que está ahí del otro lado del parlante quiere conocer algo de vos, ¿tiene algún lugar a donde acercarse? ¿Algún lugar electrónico o algo? Y yo creo que mi cuenta de Facebook. ¿Qué sería? Mi nombre es Diego Battenberg. Diego Battenberg, con B corta. Con B corta. B corta y después B larga. Ahí aparecen mis cosas. Yo soy muy concurrente a Ciclo de Poesía, no es el único al que vengo. Así que otra forma, si me quieren conocer y escuchar, es que vengan acá, que vayan a Belizama, que vayan a Malita Ginebra, que vayan al Color de las Palabras, al Círculo, o sea, en muchos lugares. Todo ese circuito de antros donde se juntan los poetas. Formo parte con gran placer de todo este circuito y me encanta. Me encanta porque me doy a conocer y tengo muchos amigos y me hace muy bien. Bueno, Diego, te agradezco mucho por estar acompañándonos. No, un placer, la verdad que un placer que me hayas convocado. Y hablando de trabajo artístico, vamos a escuchar a un señor que viene trabajando hace mucho y al cual envidio porque me encantaría llegar a esa edad. El señor ya tiene algunos años y sigue cantando como si fuera el primer día. Me estoy refiriendo a Joe Cocker. You see me coming, you feel like running, that wicked look is in your eyes. I don't come to harm you, I come to warn you, it's now or never, do or die. Cause I had a vision, a head-on collision, a revelation, yeah, that sent me on a mission. I come in peace. Love is a gold mine, yeah. I come in peace. To find it, you have to seek it. Hollow your heart. Well within our reach. Poesía es esa cosa rara que te llama la atención, no sabes por qué. El aguante. Y continúa esta emisión del aguante en vivo y en directo. Generalmente no nos creen que estamos en vivo ni nos creen que estamos saliendo al aire. Y yo siempre cuento que tenemos ahí en el medio del salón el micrófono que nos saca internet. Ahí va, ahí está, se está tirando el micrófono. Y es más, cuando no nos creen, le pido al público que haga un poco de quilombo. Por ejemplo, ahora a ver, el público puede hacer un poco de quilombo. Ahí está, no nos creen que nos vienen a ver, ¿eh? Estas son cosas que pasan. Antes de ir a la pausa, yo le decía a Godofredo, justo de Joe Cocker, que me gustaría llegar a esa. Y lo decía porque Joe Cocker sacó un disco hace poco y está cantando como si fuera el primer día. Y es verdaderamente admirable. Pero vamos a dejarnos de divagaciones totalmente prescindibles y vamos a preguntar como de costumbre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿con quién estamos? Buen provecho para todos. Estamos con Catriel. No, ese soy yo. Sí, estamos. Yo estoy con Catriel. Ah, cierto. ¿Catriel con quién está? ¿Catriel con quién está? No, está conmigo. Néstor. Néstor. ¿Cómo le va, Néstor? Bien. Cuéntanos, si nos deja la sirena esa que está pasando, que. ¡Estamos en vivo! Estamos en vivo, son las cosas del vivo. Se escuchan los goles de atrás de acá, a mi club, izquierda, sí. Tu frente, ahí se escuchan los goles. Sí, si ve que viene la pelota, usted agáchese. Néstor, ¿por qué Caminos del Arte anda usted caminando en estos días? ¿Por qué Caminos del Arte anda? Qué pregunta difícil, ¿eh? ¿Por qué Caminos del Arte? Nos encantan las preguntas difíciles en este programa. ¿Por qué Caminos del Arte? A ver, me la tendrías que haber mandado por escrito. Mirá, justamente metes el dedo en la llaga, en realidad, porque los Caminos del Arte en este momento, para mí, en cuanto a mi propia creación, digamos, ¿no? Que supongo que a eso te referís, están un poquito clausurados, están como enlaberintizados, están un poquito llenos de neblina. Esto quiere decir concretamente que estoy produciendo poco. Acá, en este lugar que estamos, de Boedo, como es lectura de poesía, entonces vengo, hago trampa y leo cosas de hace mucho tiempo, o de cierto tiempo, de hace un año o dos. Así que en este momento, porque camino ando, ¿viste? Estoy medio. Este año creo que escribí tres o cuatro cosas nada más, porque creo que hay momentos, no sé, esto me lo quiero decir a mí como excusa. O sea, en el cuadradito donde dice, vamos a poner escritura por ahora. Vamos a poner escritura. No sabemos bien de qué, porque estamos en un momento de eso que nos agarran a todos, cuando nos ponemos frente al papel en blanco y por ahí no pinta. Exactamente. Porque cuando pinta, ¿qué son las cosas que pintan? Ahora que decís que pinta, yo en realidad, pintaba también, porque estudié Bellas Artes muchos años, dibujo, expresión plástica, distintas cosas, bastante tiempo, años. Anual, la prelidia, no sé. Y talleres literarios, que es a lo que pretendo o pretendería pertenecer o dedicarme. Creo que hice 2 meses de algún taller literario, como mucho. Así que. Pero es muy loco porque la misma terminología que se usa para intensidad, armonía, un montón de palabras que se usan para determinadas descripciones de las artes, se usan para casi todas las disciplinas artísticas, ¿no? Así que es bárbaro esto de qué pinta, porque también tiene que ver con las mismas palabras que se usan para todas las expresiones artísticas. ¿Y qué pinta ahora? No sé. Yo escribo, creo que la poesía es una especie de arma secreta, que no es ni arma ni es secreta, pero que tiene ciertos códigos de síntesis. Perdón, en ese código estuviste a punto de decir laberintos. Sí, pero me la reprimí porque ya había dicho laberintos antes, entonces no quería decir lo mismo. Continúe. Sí, los laberintos creo que es algo que me persiguen los laberintos, y yo persigo la salida de los laberintos. Bueno, no está mal, a Borges lo persiguen los laberintos. Claro. Es una buena referencia, digamos. Claro. Ah, mirá, es verdad. Escribía bien ese tipo, me dijeron. Dicen, sí. Bueno. Estamos hablando un poco de laburo artístico. Vos anduviste por la pintura, anduviste por la escritura, entre otras tantas, supongo. ¿Qué cosas te inspiraron para laburar? Básicamente, escapar de la locura. Creo que escapar de la locura es la mayor de las motivaciones. ¿Y se puede? No se puede. Por eso estoy totalmente loco. O quizás estoy más loco ahora que escribo poco, ¿no? Como les decía recién. Creo que Jean Rivière, ¿no?, decía que comunicarse es escapar de la locura. Y bueno, en realidad siempre se ha polemizado si el arte, en cualquiera de sus manifestaciones, es algo como una necesidad individual, personal, una cosa de expresarse en forma, como una necesidad entre catártica y... Yo creo que escondidamente siempre hay un interlocutor tácito, desde los primeros poemas de amor adolescente que uno puede hacer, quizás a veces prohibidos, digo porque mi caso fue medio así, y entonces es un poco intentar comunicarse, a lo mejor uno no se comunica. Que nombrábamos a Borges hace un rato, él solía decir que se enorgullecía mucho de lo que había leído, más de lo que había escrito, perdón. ¿Vos de lo que escribiste tenés algo que digas, che, esto no está tan mal? Poco, en realidad poco. Creo que la distancia que uno va tomando, distancia básicamente creo que es en el tiempo, o a través del tiempo, que uno va tomando de algo que uno hizo y lo ve, lo mira de acá, de allá, ¿no? Le da vueltas alrededor, lo vuelve a ver, o recibe una devolución nueva de alguien nuevo que recibe ese, llamémosle, producto o obra artística. En este caso, lo que yo más vinculado estoy es a la poesía. Y entonces surgen nuevas aristas, ¿no? ¿Qué es la poesía para vos? La poesía es un código de síntesis por la que uno se desliza muchas veces entre la oscuridad, o una máxima oscuridad y una máxima luz, ¿no? Quizás dentro de ese laberinto uno se dirige hacia donde imagina que está la luz, ¿no? La salida, uno entró al laberinto y ya dejó esa luz atrás. Hay laberintos a cielo abierto, ¿no? Pero en las paredes y al alcance de la mano uno no puede salir. Entonces, no solo la poesía, cualquier disciplina artística, ¿no? Es determinados códigos que uno maneja como para... Yo a veces creo que la poesía en realidad es quizás una de las... Para el creador, yo que hice, bueno, plástica, teatro, música, creo que de las artes, no sé qué me falta bailar en puntitas de pie con un tutú, pero... Sería un espectáculo digno de verano. Lo podemos hacer, acá en la radio. Mientras alguien lo describe, porque esto es radio. Sí, cuando imagina. Me termine el fernés, me pongo el tutú. Pero ya vamos a estar fuera del programa. Bueno, contémosle al oyente, si de repente te escucha así y dice, che, me gustaría conocer algo de lo que escribió este tipo, a ver qué onda. ¿Tenemos algún lugar a donde ver algo de lo que vos hacés? Pueden venir acá, poesía bajo la autopista, en la ingeniería, en Campo Edo. Uh-huh. ¿Por qué preguntan? Preguntan por Néstor. Catriel. ¿Por Néstor? Néstor Ness es mi nombre, Néstor Ness Muñiz. Así me encuentran en Facebook, que ahora es el suceso comunicativo que hace furor, ¿no? Parece que no fuéramos nada si no tuviéramos Facebook, ¿no? Y algo tan de tan pocos años. Ahí sí pueden encontrarme a mí. Y acá en la imaginería están los dos libros que yo tengo publicados. ¿Cómo se llaman? El primero se llama Empujados hasta aquí, que tiene 4 años o 5. Sí. Y el otro, que tiene menos de un año, se llama Poemas vivos de amor vivo. Muy bien. Poemas vivos de amor vivo, sí. Bueno, Néstor, Catriel, no me queda más que agradecerte mucho por acompañarnos en este programa y por dejarnos acompañarte. Bueno, voy a ver un gol acá en la canchita, los muchachos que están jugando. Perfecto. Y mientras escuchar poesía. Mientras Néstor se dirige hacia la cancha para ver qué es lo que está pasando, este programa se acerca a su final, como es de costumbre. Del otro lado del vidrio, Godofredo, nuestro operador, levanta un pulgar, nos dice que está todo bien. Te agradecemos a vos, Godofredo. Agradecemos a la gente de Radio La Retaguardia, que es quien nos retransmite en esta hermosa jornada de febrero de 2015, porque no sé si saben los presentes que estamos en febrero. Estamos saliendo al aire en febrero, tenemos una cosa así extraña, temporal, y antes de que venga Jito Minore con una escoba echarnos a patadas, nos vamos a despedir como siempre con algo de rock and roll un poco pesadito para que no nos pegue el escobazo tan fuerte. Les agradecemos mucho por estar acá, por estar ahí del otro lado del parlante, y nos vemos en la próxima emisión de El Aguante.